my pride. Clock is ticking, tick tock, everything is tick tock, and I don't know what to do. People tell me, honey, I love all I got, and one day dreams will become true. Set me free, feel my beat and heart in perfect harmony. Season like we did before. Let me take you higher, set the place on fire. 2021 degrees. Feel my beating heart and set me free. Set me free. Israel. Se llama Elena Len. De lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Oye, que enseguida vamos a conectar con la Escuela Municipal de Verano con nuestro compañero Álvaro, que nos trae cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Bueno, pues todo lo que están haciendo en la Escuela Municipal de Verano. Eso será enseguida aquí en Helves en verano. Suena lo actual, ¿eh? El Because the Night, ahora hecho por Sud y Bemer. Una canción muy bailable, muy fresquita, que nos gusta mucho aquí en Helves en verano. ¿Y dónde nos vamos a ir ahora? Pues nos vamos a ir a la Escuela Municipal de Verano. Y ahí tenemos a nuestro compañero Álvaro, que durante este mes de julio nos está poniendo al día de todas las actividades que se están haciendo en la Escuela Municipal de Verano. Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas, buenos días. ¿Qué tal? Ya, ¿qué tal? Uno más, ¿eh? De la plantilla de la radio. Por lo menos este mes, ¿verdad? Oye, a ver, cuéntanos, actividades de ayer y actividades de hoy. Pues ayer tuvimos el taller de cocina y es que esta semana ha sido la semana de los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Y creamos unas galletas y ellos la decoraban con con los aros olímpicos, les podían poner su nombre y demás. Entonces una actividad bastante entretenida. Claro, qué gracioso. Ellos eran los que trabajaban con los ingredientes para hacer las galletas y demás, entonces estuvo gracioso. Y también elaboramos con arcilla unas medallas olímpicas que hoy se la pueden llevar a casa muchos que lo han terminado. Ajá. Y hoy precisamente pues el taller que hemos tenido ha sido Zumba, que ha llegado Macarena. Sí, sí, sí. Y la verdad que hemos estado desde las 11 hasta las 12 súper entretenidos y se lo han pasado en grande. Estarán sudando, estarán deseando llegar a la piscina, que todavía no habéis están llegado. Están chorreando, ¿no? Están deseando llegar a la piscina. Todavía no habéis llegado, ¿no?, a la piscina hoy. No, ya ha salido un grupo, lo que pasa es que yo me quedo aquí con los dos compañeros que se van a quedar conmigo hoy en Ahora Radio. Ah, vale, perfecto. ¿Y cómo se llaman estos dos compañeros? A ver. Pues mira, tenemos un chico que se llama Manuel Oscar y a una chica que se llama María Antonia. Vale, espérate que me lo apunto porque luego pierdo los nombres, lo sabes, ¿no? Manuel Oscar. Sí, Manuel Oscar y María Antonia. Bueno, y ahora y el boli no pinta, ¿sabes? Manuel Oscar, bien. Y María Antonia. A ver, pues pásame con Manuel Oscar. Venga, te paso con Manuel Oscar. Manuel. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿cuántos años tienes tú? 10 añitos. ¿Y qué es lo que más te gusta de la Escuela Municipal de Verano? Todo. ¿Todo? O sea, no quitarías nada. Nada. Ajá. ¿Y no hay algo que te guste más que otro? O sea, por ejemplo, lo de las galletas, hacer zumba hoy, cuando vino la policía local o la piscina. ¿No hay algo casi que detalles que digas tú, esto me gusta más que otra cosa? Bueno, la piscina. Claro. Oye, Manuel Oscar, tú en el cole... ¿tus amigos del cole también están en la escuela de verano? ¿Has tenido que hacer nuevos amigos? Algunos sí. Ajá. Pero estás haciendo amigos nuevos, ¿no? Sí, sí. Oye, cuéntame, por ejemplo, cuando tú llegas a la escuela de verano por la mañana, ¿qué es lo primero que hacéis? Lo primero, pues, espera que lleguen todo el mundo, sí. Todos los niños. Sí. ¿Y después? Y después, pues, meternos para las clases y ya después hacemos cosas. Ajá. Pero todo divertido, ¿no? ¿O hay que estudiar? Sí, sí. Todo divertido, eso me alegro. Oye, ¿quieres mandar un saludito? Sí. ¿A quién? A mi padre y a la alcaldesa Isabel. ¡Anda! ¿Cómo se llaman tus padres? Manuel Oscar y Ana Rocío. Vale, pues a los dos un saludo enorme. Y a la alcaldesa pues también, ¿eh? Desde aquí. Manuel Oscar, muchas gracias. Un abrazote. Nada. Hasta luego. Y vamos a hablar con María Antonia. A ver, que la tenemos también por ahí. María Antonia. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Feliz viernes, lo primero. Gracias. Oye, ¿tú cuántos añitos tienes? 10. 10 añitos también. ¿Y tú eres como Manuel Oscar, que te gusta todo lo que se hace en la Escuela Municipal de Verano? Sí. ¿Sí? Pero lo que más te gusta, ¿qué es? La piscina. Ahí es donde más jugáis, ¿no? Donde estáis más libres para... Sí. Claro, y al final es que la piscina... A mí me mola mucho la piscina, Y tú sabes nadar ya y todas estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, me alegro. Oye, y yo le preguntaba a Manuel Oscar si los amigos del cole, ¿tus amigos del cole también están en la escuela de verano o has tenido que hacer amiguitos nuevos? A ver, yo ya tenía amigos, pero también he hecho amigos nuevos. Claro. Y yo le preguntaba a Manuel Oscar, ¿qué es lo que hacéis en clase? Cuéntame tú, ¿qué es lo que haces tú en clase? Pues hacemos talleres de cocina, hoy hemos hecho, bueno, las hicimos ayer, medallas con arcilla y hoy las hemos pintado. Ajá, ¿y las galletas estaban buenas o no? Sí. ¿No me guardaste ninguna? Es que había muchas y tenía que ser para toda la escuela de verano. Va, te lo perdono si cuando llegues a la piscina te pegas un bañito por mí. Vale. Oye, ¿quieres mandar un saludito a alguien? Sí. ¿A quién? A mi padre y a mi madre. ¿Cómo se llaman? María Antonia y José. Bueno, desde aquí un abrazo enorme a María Antonia y a José, los papis de esta enana tan guapa que se llama María Antonia. Que oye, ¿tú quieres trabajar aquí en la radio? Porque eres una reportera estupenda, Gracias. Pégate ese bañito por mí, ¿vale, María Antonia? Vale. Un besote, feliz fin de... Vale, muchas gracias. Hasta luego, igualmente. Adiós. Álvaro, pero te voy a decir una cosa, Álvaro. Cuéntame. Que estás buscando reporteros maravillosos, yo me quedaría con todos, No, son los mejores. ¿Cómo haces tú la selección para que hablemos con los pequeñajos y las pequeñajas? Pues es que realmente son ellos y la mayoría de los días, vamos, por no decir de todos los días que hemos estado en Ahora Radio,

Sábado, a partir de las 12 de la noche, disfruta de todo lo que rodea al mundo de la música electrónica en Clubbing con el DJ Grovac y Anuka Sánchez. Recuerda, Clubbing te da 100% cultura de club. Aquí, en Ahora Radio. Keep on moving. Del mundo, afrontamos esta media hora ya que nos queda de Helves en verano antes de irnos de fin de semana, que también lo necesitamos, y lo vamos a hacer con buena música, con citas, conciertos, etc., con nuestro compañero Agustín Reyes, que lo saludamos. Bienvenido. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí, a punto ya de enganchar el fin de semana. Oye, que es necesario, Hombre, claro que sí. Hay que también desconectar de todas las actividades durante la semana. Yo ya, tú sabes que tú llegas ya poniéndome ahí sobre la mesa un montón de ofertas para poder pegarnos una escapada de conciertos, exposiciones y demás. Y ya estoy deseando escuchar a ver dónde voy, a ver qué citas pues sí, me apunto. La verdad es que tenemos bastante, un abanico amplio de posibilidades. Para que aquella persona, aquel oyente que se quede en Sevilla, pues pueda disfrutar de diferentes actividades. Vale, ¿qué nos traes hoy? A ver, vamos a empezar ya por la primera. Pues mira, si te parece, vamos a empezar hablando de un recital que tenemos en concreto muy cerquita de Helves, en concreto en Tomares, y es que para mañana, día 17, pues el Ayuntamiento de Tomares presenta pues un festival de flamenco en homenaje al coro de campanilleros de Tomares. Ajá. Y se realizará en la Hacienda Santa Ana a partir de las 9:30 de la noche. Vale. Estarán al cante Vicente Soto Sordera, María Terremoto, Miguel de Tena, Manuela Cordero. En la guitarra alto que estará Vicente Santiago, Nono Jero, Antonio Cáceres y Antonio Gámez. Al baile estará La Moneta y presenta el espectáculo de este festival flamenco Manuel Curao. En este caso las entradas se encuentran ya disponibles en el punto de venta que es la Peña Cultural Flamenca de Tomares. Uh-huh. Que se encuentra en la calle José Monje Cruz, sin número. Y las entradas están a partir de 12 euros. Vale, perfecto. La Hacienda Santa Ana es, bueno, pues esos jardines que hay justo al lado del Ayuntamiento de Tomares, en el centro de Tomares. Efectivamente. Vale, guay. Perfecto. ¿Qué más hay por ahí? Pues seguimos hablando de música. En este caso, para hoy, a las 9 de la noche, en la platea Odeón Imperdible Sevilla, tendremos el concierto de música, mestizaje y fusión de Marta Santa María y Jesús Maestre, con música, bosa y samba. La entrada será libre hasta completar aforo. Uh-huh. María Santa María, que va a ofrecer un repertorio de samba y de bosa, acompañada a la guitarra por Jesús Maestre. La apertura de puertas será a las 9, aunque como ya decía, no empezará el espectáculo, a las 7 de la tarde será la apertura de puertas y a las 9 empezará el espectáculo. Vale, perfecto. ¿Qué más hay por ahí? Pues también para hoy, en este caso a las 10 de la noche, tendremos dentro del el ciclo Noches de Verano en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, tendremos música clásica de la mano de Dolce Rima. Dolce Rima, que fue fundado allá por el año 2009 por las intérpretes valencianas Julieta Viñas y Paula Brieva, cuyos caminos se cruzaron en la ciudad de Sevilla, atraídas ambas por la agitación cultural de la considerada capital de la música antigua de España. Uh-huh. Pues nació este dueto, como te digo, se llama Dolce Rima. Será entrada libre en el Palacio de los Marqueses de la Algaba esta noche a las 10 de la noche. Vale, perfecto. Más conciertos quiero. Pues, de momento están muy bien todos ellos, pero no me veo yo viendo música clásica. Oye, no me veo. Pues bueno, quizá esta oferta musical te atraiga algo más. Y es que mañana a las 6:30 de la tarde, madre dentro mía, del Sevilla Alive 2021, el Picnic Interestelar, tendremos conciertos de Joel López junto a Full y junto a Siena. Música pop rock indie en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con un precio de las entradas a 21,99. Es decir, que Joel López es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y representativos de lo que viene siendo la escena independiente iberoamericana. Tras 20 años de trayectoria musical, pues Joel López se define como un genuino de sus paisajes y cada disco es un ejercicio de libertad creativa y a la vez también un capítulo pues casi biográfico. ¿Te parece si lo escuchamos un poquito a Joel López? Venga, vamos a escucharlo un poco. No puedo mirarlo, no puedo mirarlo. Madrid, lo rompo con fe española. Bueno, este es el Dientes Largos, versión en directo que he hecho el López. Bueno, pues ha sacado. Es el hasta ahora mismo el último sencillo, donde también está Chelsea Watts con él. Bueno, esto del el has dicho que es el Picnic Interestelar, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Dentro del ciclo de Sevilla Alive, ¿verdad? Alive 2021. Bien. Bueno, tú sabes que la semana pasada hablabas del concierto de Nati Peluso, ¿te acuerdas? Efectivamente. Concierto que tuvo que ser cancelado, por cierto. Sí, por el tema de del agua. No solo el agua, es que salió ardiendo uno de los motores que generan la luz para darle luz, nunca mejor dicho, al escenario. Ese, de primera antes del agua, ese salió ardiendo. Fue un, el retraso, una vez que se medio arregló, empezó a tronar, a caer rayos y a llover. Y la tormenta eléctrica del pasado domingo, efectivamente. Y cayó otro de los generadores de luz. Al final se tuvo que suspender, pero Nati Peluso hizo una cosa maravillosa, que fue cantarse un tema totalmente a capela por la gente que estaba allí esperándola y para verla en concierto, y bueno, prometió volver, así que... Bueno, pues un poco desastre el concierto de Nati Peluso, pero se quedó la gente con buen sabor de boca porque la tipa lo hizo súper bien. Bien, ¿qué más hay por ahí? Pues también en este caso para mañana tendremos Noches de Swing con Lobis G y Manolo Torres junto con Manuel Rigal. Música jazz y swing en el Platea Odeón Imperdible Sevilla, con entrada libre hasta completar aforo. Y bueno, para todo aquel oyente que le apetezca bailar a ritmo de swing con música en directo, en este caso, pues tienen un espacio magnífico, como decía, mañana a las 9:30 p.m. Uh-huh. Ya a las 10:00 p.m. tendremos también en el Palacio de los Marqueses de la Algaba música pop rock indie con La Perra Blanco, como decía, a las 10:00 p.m. con entrada libre. Vale. ¿Qué más citas hay por ahí, Agustín? Pues ya nos vamos musicalmente hablando, en este caso para el próximo martes, y es que dentro de los conciertos de verano del jazz en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tendremos la actuación del grupo Focus Gear Band 21, con un precio en las entradas a 7 euros, será a las 10:00 p.m. Es un conjunto que verdaderamente internacional, de consumados músicos de jazz, elegido anualmente alrededor de 150 solicitudes internacionales, y no pasó mucho tiempo para que el Focus Gear Band desarrollase pues su propio estilo. Como decía, el próximo martes a las 10:00 p.m. en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, precio de las entradas a 7 euros. Vale, otra cita, venga, más. Pues otra cita, también para el martes a las 10:00 p.m, coinciden en horario, espacios distintos, el MUMU Música y Museos 2021, actuará Rafa al Marcha a las 10:00 p.m, como decía, con un precio de las entradas a 15 euros, y presenta pues bueno, su nuevo disco, en este caso con Ha Nacido un Nuevo Sol, concierto para presentar, como decía, este nuevo disco en solitario. Porque recordar, bueno, que Rafa al Marcha es uno de los guitarristas de Siempre Así, y que también está de forma paralela pues llevando su carrera en solitario. Sí, no sé lo que pasa con la conexión con él, porque te escucho como medio ronco, Agustín. ¿Medio ronco? Sí. Es que estos calores, entras en un sitio, estás frío, estoy un poco tomadillo de la garganta, en fin. No, pero no es cuestión de tu garganta, es algo de la conexión, ¿eh? Pero bueno, se te escucha perfectamente. Venga, tiramos. Seguimos. Más cosas por ahí. Pues más cosas, y es que tenemos pues bueno, un concierto un tanto peculiar, o por lo menos a mí me lo ha parecido. A ver. Y es que para el martes también a las 10:00 p.m. en el patio de Triana, anexo al Teatro Triana, tendremos el concierto de José Manuel Parada, de flamenco y copla. José Manuel, espera un momento. José Manuel Parada, el Parada del cine de barrio. El Parada que conoces de cine de barrio. Un recorrido musical por las películas del cine español de los años 70, y ahora también canciones de barrio, que recordará producciones como A 45 revoluciones por minuto, Un mundo nuevo o Mi profesora particular. Por eso te decía que una actuación, un concierto un tanto peculiar, que por supuesto, pues bueno, aquel oyente que quiera acercarse, con un precio de las entradas a partir de 18 euros en el patio de Triana el próximo martes a las 10:00 p.m. José Manuel Parada. Pero, ¿desde cuándo canta José Manuel Parada? ¿Cómo te queda? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Bueno, alucinante. Prometo no ir también, ¿eh? Pero, oye, me ha llamado la atención José Manuel Parada cantando copla. Bien, va. Bueno, pues no sé si es que, no sé qué es lo que más miedo me da de esa frase. Fíjate lo que te digo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Curiosidades que da la vida. ¿Qué más hay por ahí? Y la música. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué más hay por ahí? Ya para el miércoles tendremos en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo a las 9:00 p.m. La actuación del grupo Juan Perro y junto a York, en este caso Santiago Userón Marruedo, también conocido como Juan Perro, que es cantante y compositor español, que bueno, también conocido como compositor y vocalista del grupo musical Radio Futura, que fue inicialmente enmarcado en lo que fue la movida madrileña. Pues tendremos concierto el próximo miércoles a las 9 con un precio de las entradas entre 20 y 25 euros de Juan Perro y también del grupo York. Muy bien, ese está mejor. Aunque este te ha gustado más. Sí, aunque pasa que Juan Perro, no sé si tú has escuchado a Juan Perro como tal. Vamos, lleva bastantes años desde que se separó de Radio Futura, pero sí, es cierto que tiene, bueno, pues sí, que tiene un sonido muy característico, muy, sin duda, muy diferente a lo que a lo mejor nos tenía acostumbrado. Por ejemplo, mira, voy a coger una de las canciones de Juan Perro, de las últimas, ¿vale? Del pasado año, de un disco que se llama, la banda de Juan Perro, Cantos de Ultratumba, se llamaba este disco, y tenía canciones como esta. Vamos a escucharlo ahora. Me dejas el corazón, sopla en el fuego y hazlas volar, que brilla en tus ojos la eternidad. Cuando me acerco a tu portal. Pero es un sonido, Agustín, mucho más intimista de lo que hacía Radio Futura como tal. Sí. Lo que pasa es que tiene una voz inconfundible, sin duda, Juan Perro. Pero que es otro rollo totalmente diferente. Si tienes ganas de disfrutar de buenas letras, de música suave, de un gran cantautor, la verdad es que el concierto de Juan Perro es una muy buena cita. Recuérdanos las fechas. Sí, el próximo miércoles a las 9 de la noche, con un precio de las entradas entre 20 y 25 euros, el concierto se celebrará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Vale, perfecto. Esta me ha gustado mucho. ¿Qué más hay por ahí? Pues también para el próximo miércoles, para los amantes de la guitarra, tendremos a las 10 de la noche, dentro del ciclo Música y Museos, tendremos en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla, con un precio de las entradas a 15 euros, la actuación de Rafael Riqueni, con su nuevo disco llamado Herencia, que pues nos presenta esta guitarra flamenca de concierto, que es una de las grandes vertientes históricas de la música española. Sí. Una disciplina, pues bueno, en la que popularizaron nombres como Sabica, Serranito o el propio Paco de Lucía. Uh-huh. Vale, ¿qué más hay por ahí? Venga, vamos a tirar. Pues, no sé si tienes más música todavía. Sí, algo de más música tengo. Madre mía. Si quieres, podemos cambiar de tercio. La verdad es que el abanico musical durante toda la semana es bastante amplio y está bastante completo porque es muy variado. Claro, lo bueno, además, como tú nos dices, la recomendación del día, cada día, desde los lunes a los jueves, pues iremos recordando estas citas de Juan Perro y demás, me imagino. Pues sí. Vale. Entonces, ¿qué? ¿Cambiamos de tercio o seguimos con música? Cambiamos de tercio, si te parece. Venga, va. Dejamos la música a un lado y vamos a recordar que, bueno, que sigue adelante el Festival de Danza de Itálica. En concreto, pues bueno, para hoy a las 10:30 de la noche tendremos Verso Libre por María Moreno en el Castillo de Alcalá de Guadaira. También a las 10:30 de la noche hoy tendremos en el Teatro Velador, del Velador, en la Hacienda de Santa Cruz, la representación de Les Vieux. Para mañana a las 12 habrá una intervención de Álvaro Frutos con Jairo, una exposición del tiempo y la danza de Juan Carmona Vargas, que será con entrada gratuita en la Casa de la Provincia. Y bueno, como decía, este festival de danza que sigue planeando y organizando actividades también pues durante todo este verano. Sí, muy llamativo. O sea, además, en diferentes sitios, o sea, aunque se llama Festival de la Danza de Itálica, no se celebra solo en Itálica, sino desde bueno, en el resto de los marqueses de la Algaba, al Castillo de Alcalá de Guadaira, que son en diferentes lugares donde se celebra este Festival de Danza de Itálica. Está muy guay. ¿Qué más hay por ahí? Cambiamos de tercio, en este caso recordar, nos vamos al teatro y tendremos teatro pues durante prácticamente todos los días en horario de 9 de la noche en la Sala Cero con la obra Justo a Tiempo. Esta obra, este espectáculo teatral, una propuesta ideada originalmente por Fernando Fabiani, Víctor Carretero y Praxe de Nieto, en este caso una comedia para todos los públicos, que estará pues muy, pero que muy interesante y que seguro les gustará a todos nuestros oyentes. El precio de las entradas están a 20 euros, las reducidas a 15. Bien. Más cositas. Más cositas, pues como no podía ser de otra forma, con estas calores veraniegas, pues tendremos también cine de verano. Y es que tenemos los veranillos del Alamillo, que se celebra pues en el cortijo del Parque del Alamillo, en la Isla de la Cartuja. Para esta noche, a las 10 de la noche, tendremos cine familiar con la proyección del Amor está en el agua para todos los públicos. Mañana a las 10 de la noche habrá un espectáculo de copla de la Asociación Aires de Copla. El domingo a las 9 de la noche, talleres de arqueología para familias. El lunes a las 10 habrá una nueva proyección de cine familiar de la película Parque Mágico para todos los públicos. El martes a las 10 tendremos cine flamenco con Menece. El miércoles un espectáculo de magia a las 10 de la noche con Juan Luis Melgar. El próximo jueves tendremos también un homenaje a las 10 de la noche a Esperanza Fernández junto con David Fernández Alcante y la actuación de Natalia Marín y Antonio Gámez en la guitarra. Bueno, sin duda hay un montón de citas, desde luego que no nos debemos de perder absolutamente nada. Todo con las restricciones, todo con las medidas de seguridad, que la cosa no ha terminado y al revés está subiendo. Y Agustín, te doy tiempo para un par más. Pues mira, recordamos en este caso que también tenemos cine de verano en Asómate al Patio, en la Diputación de Sevilla, y tenemos proyecciones como la de esta noche a las 10 y cuarto de Emma, del Autumn the Wild del Reino Unido, para todos los públicos, con un precio en las entradas, recordamos que a 4 euros, y bueno, y que por supuesto el patio de la Diputación está en la Avenida Menéndez y Pelayo número 32. Para mañana a las 10 y cuarto se proyectará la película El Padre, de Florian Zeller. El domingo, una versión original subtitulada de Rowena Jera, que viene desde la India con su película Monser. El lunes tendremos un corto, La Voz Humana, un corto de 30 minutos de Pedro Almodóvar. Y también se sumará la proyección de Sentimental, de Tess Gay, en este caso para mayores de 16 años. Y el martes tendremos la proyección de Adam a las 10 y cuarto, de Marian Touzani, que viene directamente desde Marruecos, una proyección recomendada en este caso para mayores de 16 años. Vale. Y por último, Agustín. Y por último, una pincelada de exposición que me ha llamado también bastante la atención, y es que desde el pasado 8 de julio hasta el próximo 1 de noviembre estará abierta al público la exposición temporal Vampiros. ¿Vampiros? La evolución del mito, en este caso en la sede de Caixa Forum, y la muestra que ha sido comisariada por Mateu Orleán, organizada junto con la Cinemateca Francesa, está centrada en el mito del vampiro en el ámbito cinematográfico, aunque también incluye literatura, además de otras disciplinas artísticas como las obras de Marx Engels y varios otros autores, todo ello hablando de vampiros. Muy interesante. El horario será de 10 a 8 de la tarde, de lunes a domingo, y un precio en las entradas a 6 euros. Pues sí que está muy interesante, la verdad. Esta me apunto, esta me gusta. Agustín Reyes, feliz fin de... Y igualmente, compañero. Y a partir del lunes pues te espero con las recomendaciones diarias, y el viernes que viene con los aras y saraitos aquí en la agenda. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Y buen fin de. Hasta luego. Y buen fin de para ti también. En fin, nosotros todavía nos queda un poquito de Helves en verano. Vamos a escuchar una canción y ahora te voy a contar una cosita. I'm tired of giving my love and getting nowhere, nowhere. I really need a lover, a lover that wants to be. Fiesta y esto que todavía no se acaba. Madre mía, bueno, pues en fin, nosotros, lo que sí se acaba ya casi es el RAM, nos queda todavía un poquito, pero vamos, estamos a puntito ya, ¿eh? Refréscate con Helves en verano. Es que hay muchas ganas ya de pillar el fin de semana con estas calores, piscinita, playita, lo que venga, bienvenido sea. Eso sí, ¿eh? Siempre manteniendo las distancias de seguridad y... bueno, pues mucha responsabilidad con este tema porque todavía no se ha acabado el maldito bicho. Helves en este momento tiene una incidencia de 137. Tenemos unos 14 casos activos en nuestro municipio. Está controlado, pero oye, que hay que seguir, bueno, pues teniendo responsabilidad. Ya sabes, lavado de manos, distancia de seguridad, mascarilla. Aunque por la calle, si estamos tranquilos, no hay aglomeración de gente, la podemos llevar quitada, pero... cierto es que en cualquier momento la tenemos que poner, en el momento que nos crucemos con gente o demás, ¿eh? Bueno, te voy a contar algo, te voy a contar una cosita que me acaba de llegar. El otro día hablábamos aquí en Helves en la Onda con el jefe de la policía local de nuestro municipio. Hablábamos, bueno, pues entre otras cosas, de la incorporación de estos tres nuevos policías locales a la plantilla. Pero también hablábamos de esto mismo que acabamos de decir, del tema de la incidencia en nuestro municipio, la responsabilidad, el hacer las cosas bien. Nos decía cosas Sergio Márquez, como que en nuestro municipio se hacían fiestas ilegales, En fin, la policía local está ahí, está intentando que el pueblo esté lo más tranquilo posible, velando por nuestra seguridad, y de esta manera, bueno, pues ha habido un nuevo encuentro organizado por el jefe de la policía local, también con el delegado de seguridad y la alcaldesa. Entre los temas destacados que ha habido en esta reunión se encuentra la reorganización de calles y mejora del tráfico, la señalización vial, regulación de normativas y nuevos nuevo resumen de incidencias, además de hacer balance del número elevado de denuncias por la celebración de botellones, y se acordó la dotación de sistemas de detección de consumo de alcohol y drogas, o sea que en nuestro municipio se van a hacer este tipo de controles. Y es que durante esta semana la alcaldesa ha mantenido esta nueva reunión organizativa junto al jefe de la policía local y el delegado de seguridad. En dicha reunión se abordaron estos temas de gran relevancia, como la puesta en marcha también progresiva de una reorganización global del tráfico y la señalización vial. También se volvió a tratar el tema preocupante de los encuentros en la vía pública para consumir alcohol, haciendo balance del elevado número de incidencias en este sentido y reforzando la vigilancia en aquellos puntos más problemáticos. Además, en la reunión se consensuó dotar a la plantilla de policía local de un sistema de detección de consumo de alcohol y drogas. Por último, se acordó regular la normativa vigente para el pintado de bordillos mediante la administración local debe ser la única autorizada, eliminando así diferentes problemáticas en este sentido. Un tema que te quería comentar, que aquí en nuestro municipio pues se va a empezar a hacer el control de alcohol y drogas, así que cuidadín. Bien, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy, eso sí, yo te espero con muchas más cositas a partir del lunes, ya sabes, aquí en Helves en Verano, el programa más fresquito de la radio mundial, el 88.6 FM, y por supuesto también en www.ahoraradiohelves.com, que nos puedes escuchar y llevar donde y cuando quieras. Vamos a ir celebrando la vida, bendita vida, con charango en paranoia y muerdo. Muchos besitos, disfruta del fin de semana, si el lunes te espero aquí en Helves en Verano. ¡Hasta el lunes! Bendita vida, si te tiemblan las manos, si te queman la duda, hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón, que todos los problemas serán aprendizajes, quizás verán nacer poemas, quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará, los miedos son muros que saltar, cuando te duela el mundo aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida, que la pena se vuelva canción, que el dolor siempre florezca en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida, ya sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. De la tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo, no cedas al silencio, no escojas su control, no, no. Si te tiemblan las manos, oh, si te queman las dudas, oh, hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. ¡Échale limón! Que todos los problemas, oh, serán aprendizaje. Oh, quizás verán nacer poemas, quizás camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muchos.